19. Guillermina, bienvenida a la radio de ABC Hoy. ¿Cómo te va? Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán. ¿Qué tal? Buenos días Guillermo, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, primero felicitaciones, digo, esto obviamente que revaloriza, digamos, lo que es el laboratorio de virología de la UNICEN. Bueno, muchísimas gracias. En realidad este es el trabajo de, obviamente, de todo un equipo, por supuesto de toda la facultad, de la universidad, de todas las gestiones que se hicieron, de la municipalidad, del municipio, del equipo de salud, también del municipio, porque esto es un trabajo en conjunto, lo voy a decir. Empieza con la municipalidad requiriendo los servicios de la universidad y de la facultad en particular, y nuestra, porque en su momento nosotros, cuando fue la pandemia de gripe en el 2009, hicimos lo mismo, nos pusimos al servicio para hacer el diagnóstico de la pandemia de la gripe porcina, y teniendo los equipos, ¿no es cierto?, en la facultad. Y en su momento pasó lo mismo, se hizo un convenio de universidad y el municipio, donde los recursos técnicos y los recursos humanos los ponía la universidad y la Facultad de Veterinarias en particular, y los recursos económicos los ponía el municipio. En este momento pasó lo mismo, entonces a partir de ahí, de ese convenio, que fue hace como 3 semanas, podría decir, 2 semanas y pico, ya se me fueron los días, empezamos las gestiones, que fueron largas, porque sí, hasta que no es fácil destrabar, hay muchas cosas burocráticas. Claro, más que nada administrativas, Guillermina, ¿no? Administrativas, sí, porque hay una cuestión también, es que nos teníamos que poner de acuerdo todos, porque había que hacer un diagnóstico en el que estuviésemos de acuerdo en qué íbamos a hacer, y que estuviesen los protocolos bien claros, que íbamos a hacer algo acorde a lo que estaban haciendo la red de laboratorios a nivel nacional. Como en su momento también lo hicimos, esto estaba direccionado a partir del Instituto Malbrán, y luego de unos días el Instituto Malbrán pudo empezar a bajar a la red de sus laboratorios de virus respiratorio, empezar de a poco a poder bajar reactivos y que otros laboratorios lo puedan hacer. Entonces seguimos una capacitación online que hubo para muchos laboratorios de todo el país, e incluso una capacitación que fue como para Latinoamérica o para varios lugares de Latinoamérica, y ponernos de acuerdo en qué reactivos había que comprar y demás. Y el tema es que se tarda mucho en este momento, y hace unos días atrás todo el mundo, toda la región, todo el país estaba tratando de comprar los mismos reactivos. Sea desde plásticos, toda la parte de insumos descartables, hasta los reactivos específicos para poder amplificar esos genes del coronavirus que tenemos que detectar acá. Entonces fue todo un derrotero y una pelea también con las empresas, una pelea bien dicha, ¿no? Pero con las empresas que digamos, proveedores, que comercializan, que proveen estas cosas, porque ellas también son todas cosas importadas y hay que pedirlas y hay que entrar como en una lista de espera. Guillermina, explícanos un poquito cuál es el trabajo que se realiza o que se va a hacer ahí en el laboratorio, digamos, lo menos técnicas posibles como para que nosotros entendamos, una vez que ustedes van a recibir los hisopados de los 3 centros asistenciales de la ciudad, ¿no? Tanto sea del Hospital Santa Marina, del sanatorio o de la Clínica Chacabuco. Una vez que ustedes ya tienen el hisopado en el laboratorio, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Bien, en realidad la técnica aprobada a nivel internacional es que tenemos que detectar genes, o sea, tenemos que detectar material genético del virus. Y sabemos que este virus es un virus que muta, que cambia, sí, permanentemente. Por eso el Instituto Malbrán ha estado acomodando estas técnicas para nuestra región, Por eso teníamos que esperar a ver qué era lo mejor que se estaba usando, cuáles eran los mejores reactivos para poder detectar estos virus que están circulando en nuestra región. Entonces, una vez que llega la muestra, nosotros inmediatamente en una cabina de seguridad es como que se inactiva el virus con un, como nosotros le decimos, un buffer de lisis, que nosotros podemos inactivar ese virus, y empieza una primera etapa que le llamamos de extracción de ácidos nucleicos. Entonces nosotros vamos a poder, digamos, poner de manifiesto el material genético del virus, ¿sí? Esa es una etapa relativamente corta, que tal vez en menos de una hora, menos de una hora y media, nosotros podemos tener el material genético del virus, ¿sí? Y a partir de ahí, con una técnica de amplificación de genes, ¿sí?, donde se usan unos cebadores, se dice, especiales, que son los que detectan diferentes regiones del virus, nosotros vamos a amplificar en un aparato especial con una técnica que se llama PCR, y PCR en tiempo real, vamos a poder amplificar dos genes de este virus, ¿sí? Y esa técnica también es una técnica relativamente corta, que en 2 horas podemos tener el resultado. Así que si nosotros nos llega una muestra a la mañana, nosotros podemos, tal vez promediando la tarde, tener el resultado. Lo que se trata de hacer es, tal vez para, digamos, optimizar el trabajo del laboratorio y optimizar los reactivos y todo, juntar como varias muestras, claro, o como se juntan de los centros de salud varias muestras que llegan al laboratorio, nosotros las procesamos 3 veces por semana. Eso es lo que nos tenemos que como poner más de acuerdo y dar el resultado, se puede dar el resultado promediando la tarde o a las 2 de la tarde, una cosa así. Guillermina, ¿cuántas muestras por vez se pueden analizar en el laboratorio? En casi todos los laboratorios que estamos haciendo esta técnica, como para evitar problemas y contaminaciones y demás, se dice que hasta 20 muestras por día no hay problema. Eso no hay problema, como para trabajar tranquilos. Se podría hacer más, obviamente, que en el Malbrán, con muchísimos más operarios y muchas como cabinas de seguridad trabajando en paralelo y ese tipo de cosas, y muchos equipos trabajando en paralelo, se pueden hacer muchas más. En algún momento hacía referencia, Guillermina, a lo que ha sido el hallazgo de justamente los profesionales que están en el Instituto Malbrán, ¿no? A partir de haber secuenciado en forma exitosa el genoma completo del SARS-CoV-2, esto ayuda mucho a completar todo lo que es el trabajo que hacen ustedes. Sí, no específicamente el nuestro en este momento de diagnóstico, porque en realidad el trabajo de diagnóstico ya está como definido con qué cebadores nosotros podemos amplificar parte de del genoma del virus, como para poder detectarlo y decir que una persona está infectada o no está infectada. Pero el determinar el genoma del virus, el virus que está circulando en esta región, es muy importante como para seguir como una huella epidemiológica de el virus que ha entrado en este país o que ha venido a este país, para decir de dónde pudo haber venido, es decir, el primer infectado, la primer muestra, para poder definir el origen y cómo ha, por ahí se ha podido diseminar ese virus. Desde que empezó esta pandemia se han secuenciado varios virus en el mundo, ¿sí? Sea en la China, sea en Inglaterra, se han secuenciado hace creo un mes y medio, una cosa así, en Brasil. Entonces se ha podido seguir como una huella epidemiológica de cómo el virus ha ido cambiando, ¿sí? Porque sabemos que es un virus que cambia mucho, ¿sí? Y muy rápido. Entonces no es exactamente el mismo virus el de la China que el que tenemos nosotros acá. Cuando arrancábamos el programa, conversábamos con el vicerrector de la universidad, con Marcelo Aba, y nos decía que tienen unos 160 reactivos, para comenzar a trabajar. Sí. En realidad la compra que se hizo, que se hizo a partir de el municipio, en realidad hay uno de los reactivos que es más crucial y que alcanza para hacer 100, más o menos 160 pacientes. Uh-huh. De los otros reactivos tenemos como para poder hacer cerca de 500 pacientes. Uh-huh. Pero de ese reactivo en particular que alcanza para 160, es como que habría que volver a comprar si hay más de 160 pacientes. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Guillermina, ¿se van a hacer muestras solamente de aquí de la ciudad o si alguna ciudad de la zona necesita, digamos, hacer una muestra, también se puede llegar a realizar? Nosotros respondemos al sistema de salud. Yo hoy al mediodía voy a tener una reunión, así que nosotros recibimos muestras que se centralizan a partir del Hospital Santa Marina, de ahí nosotros recibimos las muestras. No somos nosotros los que vamos a decir de dónde se reciben las muestras, sino que nosotros estamos al servicio del sistema de salud de Tandil. Hay que tener en cuenta que En la región, ya, bueno, el Instituto Jara en Mar del Plata está trabajando a full, también en Azul. No sé si hay otro laboratorio de la región, pero ahora se suman ustedes. No, a nivel nacional se han determinado como líneas de alerta. Por ejemplo, hay varios INTAs que están como en línea de alerta a nivel nacional, como estaban las líneas, los distintos laboratorios de la red de virus respiratorio, como está el laboratorio de Azul, que es parte de la red, y el Instituto Jara de Mar del Plata, por supuesto. El INTA Balcarce está dentro de los 8 INTAs, uh-huh, que estarían como en una segunda línea en alerta por si es necesario, y ellos están preparados para hacer el diagnóstico si es necesario. Una especie de reserva. Por ejemplo, claro, como si fuese de reserva. No tienen los reactivos, pero tienen la capacitación. Por ejemplo, ellos recibieron una capacitación online y vino gente del INTA Balcarce ayer a capacitarse con nosotros para ver cómo estábamos haciendo las cosas. Pero están como preparados por si tienen que actuar, ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero en ese sentido, a ellos les llegaría todo el material, como les ha llegado a toda la gente de la red, no como sucedió aquí en Tandil, que el municipio se puso al hombro y compró todos los reactivos y todo el material, y la universidad pone en los recursos humanos y técnicos, digamos. Uh-huh. Ayer veíamos la presencia del presidente de la Nación en el Instituto Malbrán, ¿no? Una institución de 104 años. Realmente uno desconoce el trabajo que se hace y vos o la gente se da cuenta que el Malbrán existe cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando ocurrió lo de la gripe A, claro. Fantástico. Lo que hacen en el Malbrán es fantástico. Y digo, es motivo de orgullo y también, digamos, podemos trasladar eso a la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Digamos, cómo el Estado, en este caso lo público, finalmente es lo que nos terminan cuidando. Así que bueno. Sí, yo recalco mucho la universidad pública. Nosotros nos hemos formado acá, todos los que estamos trabajando en esto somos egresados de universidad pública, y la verdad es que hay que recalcar el material humano que tenemos, porque nosotros, yo puedo hablar ahora por el laboratorio de virología porque me toca estar en este lugar, pero debo recalcar que desde nuestras autoridades de la facultad, de la universidad, que estuvieron todo el tiempo apoyándonos, y muchísima gente de la facultad nuestra apoyándonos y dándonos una mano, porque la técnica que nosotros manejamos, también hay mucha gente de la facultad que también la sabe hacer, si bien no trabaja en virología, pero en esta técnica de amplificación génica mucha gente sabe trabajar, y que se ha ofrecido para darnos una mano si estamos desbordadas y no podemos, si hacemos turnos. Así que no es solamente, si bien el laboratorio de virología ahora lo está haciendo, hay gente que lo sabe hacer y que está al servicio. Así que somos toda una institución que estamos en esto. Por un lado, la Facultad de Veterinarias haciendo las muestras para detectar COVID-19 y puerta por medio, me imagino, ¿no? Esto es una imaginación, tratando de desmenuzar las capacidades de la ivermectina para ver si se puede elaborar en lo que es la cura del COVID, ¿no? Sí, también. Los ensayos con distintas drogas están a la orden del día porque hay que tratar de llegar lo más rápido posible en los pacientes. Hay que poder tratar de llegar. Guillermina, así que a partir de ahora, digamos de hoy, ustedes ya entonces pueden empezar a analizar las muestras. Sí, en realidad lo que nos faltaba, ya veníamos analizando algunas y tenemos validada la técnica. Uh-huh. Nos faltaba un trámite que era tener como un número de habilitación como laboratorio ante el Sistema Nacional de laboratorios, que podríamos cargar los datos como oficiales, ¿sí? Y eso, seguimos también un curso online en todo lo que es la red de laboratorios, otro curso, digamos, es otra cosa, y quedamos como anclados al Hospital Santa Marina como laboratorio de análisis. Y ahora tenemos como un usuario para ese sistema en donde podemos cargar oficialmente los datos en el Sistema Epidemiológico Nacional. Los resultados de nuestros análisis. Solo restaría que el Sistema Integrado de Salud les envíe la primera muestra, ¿no? O las primeras muestras, nada más que eso. Sí, perfecto. Calculo que a partir de mañana ya esto va a empezar a funcionar. Por eso hoy al mediodía tengo una reunión como para empezar a funcionar ya, digamos, oficialmente. Pero ya veníamos aceitando el sistema desde hace varios días. Ya veníamos con varios mensajes y relaciones con Gastón Morando y todo Tringle y toda la gente. Guillermina, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estos minutos que nos diste y muchas gracias por el laburo que viene, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Que tenga muy buenos días. Igualmente, gracias. Que tengas una muy buena jornada.